desde que te marchaste dormir casi no puedo. Hay noches que despierto con ganas de llorar. Sueño con tantas cosas que infunden tanto miedo, que prefiero la muerte al dolor de esperar. En vano aquella noche te dije que volvieras, que si no regresabas sería mi perdición. Ya ves que de rodillas rogué que no te fueras, ya ves que no soporta tu ausencia el corazón. Te juro que en mis locos delirios te llamo, parece tenerte de nuevo a mi lado. He sufrido ya tanto y tanto he llorado, que el pecho me duele y en vano te he esperado. Hay noches que te espero con tanto y tanto empeño, parece que te veo de nuevo regresar. Pero todo es mentira, se destruyó mi sueño, mi único consuelo en las noches es llorar. Ya no tengo sosiego, siempre estoy intranquilo, presiento miles cosas que suelen suceder. Más bien parezco un loco, confuso y sin destino. Nunca pensé que tanto se amara una mujer. Te juro que en mis locos delirios te llamo, parece tenerte de nuevo a mi lado. He sufrido ya tanto y tanto he llorado, que el pecho me duele y en vano te he llorado.